Nacional Rock presenta a Gala Cachone y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos. Arrancó este programa que no tiene nombre, pero te acompañamos hasta las 8 de la mañana, 6 y 4 minutos. Tempranito, ¿eh? O muy tarde. Depende. Podríamos ponerle el programa de las chicas de Nacional Rock, ¿no? Teniendo en cuenta de que es el único programa de esta programación que está íntegramente hecho por mujeres. Quien les habla... Acá a mi lado la señorita Gala Cachione. La que acaba de hablar de recién es Victoria Tombolini. También está... En la operación técnica Dalila Cáceres, en la producción Sofía Tarruela. Y pegándose una siesta por ahí está Mariana Lacourrej. Que le mandamos un beso enorme. Un beso, tal cual. Bueno, como les decía, bienvenidos. No dejen de visitar nuestra página de internet relanzada. Ya no tenemos un blog, una cosa... Así nomás, sino que ahora tenemos una página web propiamente dicha, www.noctambulas.net. Ahí están subidos los programas. Déjame que lo diga. Bueno, dale. Periodismo y tangas. Yo igual... A ver, si se te ocurre un mejor eslogan... Si se les ocurre un mejor eslogan, bueno, lo charlamos. Pero mientras que no se les ocurra, gana periodismo y tangas, chicas. Periodismo y tangas y conciencia de clase. Tal cual. Ahí Sofi me da lo que hay. Buenísimo. Bueno, bienvenido. Suena de fondo, como siempre, Real White Child, esta versión hecha por Iggy Pop, bien power, para rockearte la madrugada más difícil de toda la semana, Si estás despierto escuchando, sí. Si estás durmiendo, costó, te chupa un huevo. Hoy costó venir a la radio y lo que me pasó fue que hace mucho frío, es como un invierno de mentiras la noche de hoy, la madrugada, ¿no? Como que de repente un viento frío, decían que iba a llover, no llovió. Y yo venía así como toda dormida a la radio y digo, esto debe ser por el terremoto, el tsunami. No se sé salió qué. De eje. Y yo dije, uy, loco, dormido se sacan las mismas... conclusiones estúpidas que cuando uno es viejo, ¿viste? Esos comentarios, no, esto tiene que ver con el terremoto sin saberlo, ¿viste? Entonces uno se autoconvence de cosas que en realidad no son. No tiene conversación forzada con el taxista, ¿viste? Buscando la explicación a las cosas. Pero es verdad, Gala, como vos decís... No, yo vine en Bondi, no sé... No, me refería a esto de esas conclusiones que uno saca cuando tenés que hablar con el taxista que... Sí. Che, está fresco, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, dicen que va a llover. Esas conversaciones completamente incómodas e innecesarias. Esto es porque talaron los bosques del sur, entonces las corrientes de aire llegan hasta acá. Claro. Esas cosas son las conclusiones. Esto es el calentamiento global. Muy bien, 11 grados 8 la temperatura. Igualmente, no mariconeemos tanto, bajó. Porque te quiero ver a vos. Vos en ya estás julio, musculosa, ¿eh? Porque ya entro acá y ya se me calienta el cuerpo. Te quiero ver igualmente en julio. Cuando hay, sí, 2 grados, como hemos tenido, grados bajo cero, viniendo a la radio. Esas sí son temperaturas. Bueno, pero eso es normal. A ver, con 30 grados en invierno te quiero ver. Estábamos hablando del calentamiento global y todo esto nos lleva a que, a ver, hace un día, del jueves para el viernes nuestro, sucedió una cosa devastadora en el país nipón. ¿Nipón? Un terremoto de 8 grados, ¿no? 8 grados se dice. En la escala Richter. Bueno, terremoto seguido con tsunami. Noticias trágicas por todos lados. Si bien la situación era muy trágica y no había que aclararlo muchísimo más, los medios se empecinaron en hacerlo más grande. Sí, además es como. Es re loco cuando hablamos de una tragedia de esta índole, 200 muertos no parece nada, porque pones un canal y hablan de 600, pones otro, habla de 800 y hasta pones otro y hablan de 10.000. Esa necesidad de precisar, de poner el titular con la cantidad de muertos, con todo, cuando en realidad es bastante contradictorio entre un medio y otro y uno se termina no sabiendo a quién creerle. Pasa que, yo creo que ante la incertidumbre todos redondean para arriba, pero no redondean un número para arriba. Claro. Te redondean 500 más para arriba y así se van jugando todos los medios de comunicación. ¿Cuál era la información más precisa? Yo creo que lo loco y lo que muchos queremos saber es qué seguridad hay de que de repente no estés en tu casa y viene el terremoto. Y viene el tsunami. Y viene el maremoto. Porque este tipo de tragedias te da la sensación de que, digamos, la estabilidad ambiental se va al carajo. Es muy volátil. Se va al carajo, es así. Es muy cambiante, digamos. Bueno, Japón es una de las ciudades más preparadas, uno de los países más preparados para todo este tema antisismos, viste, lo de las construcciones, sí, y demás. Ahora, contra un tsunami no hay nada que hacer. La verdad que... Esperemos que se recuperen y pensando un poco en eso, nos acordamos del Mundial Corea-Japón del año 2002, ¿no? No me había acordado de eso, pero está bueno... Yo sí me acordé de la famosa canción, claro, eso sí, de Alfredo Casero, Shimauta, que en realidad... No, Shimauta. Shimauta. Que no fue la ganadora, estuvo como, claro, compitiendo, pero ganó una que era tipo boom, boom, o algo así. No era la de Ricky Martin, era otra. Era de boom, una... boom. Y decía tururú, tururú, tururú. Sí, y fútbol, y mundial, y todas las cosas que se dicen en las canciones. Y tiene que tener una parte de coreo, ¿viste? Porque la gente se pone así como que quiere cantar con voz de muchos, ¿viste? Las canciones de cancha y futboleras tienen que sonar a que estás cantando y sos muchas personas a la vez. Pero bueno, como vos decías, Gala, nos acordamos de esto. Va, yo me acordé de Alfredo Casero puntualmente y decidimos un poco... Es un poco bizarro quizás, pero también teniendo a tono esto que pasó en Japón y solidarizándonos con Japón. Los hermanos japoneses. Vamos a arrancar nuestros hermanos japoneses y somos iguales. Nos metimos en el Twitter, ¿no? Esta onda cibernética que tienen las chicas del Nacional Rock, que van de 6 a 8 de la mañana de los domingos. Se metieron en el Twitter. Alfredo Casero 1 es el Twitter de Alfredo Casero y tuiteó cosas como: malas noticias de Japón, me preguntan a mí de los medios, me llaman por teléfono para que hable, no puedo decir nada, no sería serio, no sé. Hay una persona que es cómico, se lo tiene como capo cómico, de repente, realmente, o sea, ¿cómo...? Va a opinar de Japón, se supone que es serio, ¿qué onda? No, como me parece que él se plantea eso. Tuitea otra cosa. ¿Qué será de la casa de Gen en Matsusaki-cho? Pienso en el comedor de Ito, cerca del mar, en el balneario de Ito, de Taro, mi amigo policía. ¿Se acuerda de muchos amigos de él? Alfredo Casero fue varias veces a Japón. Sí, tiene todo un tema con Japón. Amami es una isla hermosa. Las mujeres son como Araceli González por todos lados. Cantan un hermoso Tumatabushi por Arakariki. Es verdad es que era poco serio. Es difícil leer japonés en vivo en una radio a las 6 y 10 de la mañana. Pero bueno, nada, repasando un poco lo que decía Alfredo Casero, es una canción hermosa que si la pueden buscar... La próxima, la que vamos a escuchar. La traducción es muy lindo. Hablo de una isla, así. Muy bien, entonces arrancamos este programa escuchando a Alfredo Caseros haciendo Shimauta. Thank you.

la Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatiza parte del corazón. Vacúnate contra el miedo, vamos a hacerte el humor con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no juegas nunca de local, si te ríes para no llorar, si el laburo ingrato te afanó la ilusión, no necesitas permiso, vamos a hacerte el humor con el flaco y el petiso, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no cantas ni en la ducha, si se oxida el bandoneón, si la vida sabe a trucha, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Lo que se va es Joaquín Sabina haciendo La Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Y el cabezón. Y el Biblia y el cabezón. La Biblia y el calefón. Porque estamos recordando, bueno, ayer, sábado 12 de marzo, se cumplieron 3 años del fallecimiento de Jorge Ginsburg. Y bueno, este tema fue, digamos, la cortina, el tema del programa La Biblia y el calefón. Muy recordados, muy recordado para algunos, no tanto para otros. Así que, nada. Bueno, un pequeño homenaje a Ginsburg, un personaje divino, muy humorístico y que hizo mucho a lo que es la radio y la televisión argentina. Seguro. Vamos a ir con un par de noticias de bizarras, ¿no? Del mundo de internet. De... Infaltable. Internet nunca fue cosa seria, entonces tampoco... No se va a volver algo serio ahora, y menos en nuestro programa. Siempre pasan estos acontecimientos que llaman la atención. Por ejemplo... En realidad lo que voy a decir es algo serio, pero es gracioso que se implemente. Facebook lanza un sistema de alerta de suicidios. Ante recientes suicidios anunciados dentro de Facebook, la red social más grande del mundo lanza un sistema que busca evitar los suicidios de sus amigos. Esto es un tema que viene a cuento de que hace unos meses surgió el caso de una chica, Simone Back, que era una trabajadora social que se suicidó después de anunciarlo por Facebook. El tema es que ella tenía más de 1000 amigos y ninguno hizo nada. Ahora, ¿este sistema te cubre solo lo, digamos, lo literal de decir me voy a suicidar, o te hace un rastreo? Viste que hay gente que le gusta subir partes de canciones, sí, sus estados de ánimo. Te hace un rastreo de cómo venís posteando y si venís medio border, muy, sí, muy tristón, viste, te peleaste con tu novio, todo, si post bajonero. Si te ven bajón, se activa la alarma. Claro, eso, que te aparece así en rojo. ¿Cómo es? Y algo parecido. En realidad esto permite a los usuarios reportar... A otros amigos o al sistema de Facebook lo que piensan que sus amigos pueden le están cruzando por la cabeza. Ponele eso. Si lo ven bajón, reportan a Facebook, che, mirá, esto puede ser una alerta, o al revés. Los moderadores de Facebook que vean eso le avisan a los amigos. En el caso de que los de Facebook se enteren, el programa se llama Samaritans. Y permite a quien esté preocupado por un amigo llenar una forma de contacto, la cual será revisada por los moderadores del sitio. Si los moderadores lo sienten necesario, se hace un reporte a la policía y ahí sí se actúa directamente sobre el caso de la persona. Facebook le dijo a la BBC que su política siempre ha sido notificar a la policía cuando existe el peligro inminente de daño físico. Y el sistema este ya se está operando, el sistema Samaritans, en una versión beta en Facebook, pero ya hace 3 meses, así que... No lo usen atentos. Para joder, Los que se quieren suicidar, no lo pongan en Facebook. Claro, si porque no te lo vamos a permitir. Que una fidelidad, digamos, correcta. Igual que no lo usen para, viste, para las jodas, no. River Boca, perdió Boca y le mandas un, che, este se quiere suicidar. No hagamos esas jodas, hagamos que el sistema funcione. Porque es muy fácil que se vaya al carajo. Digo, a ver, ya de por sí es una idea bastante, bastante rara, ¿no? Porque si yo veo a alguien que pienso que se va a suicidar, me desconecto de la computadora y voy hasta su casa a ver qué le pasa, ¿no? Sí, bueno, pero esta persona pero bueno. Tenía más de 1000 amigos. Igual es interesante porque en realidad las personas postean toda su vida en Facebook. Muchas, sí, ¿no? Es como un que tema se eso. Vuelve una obsesión y por ahí es hasta que Facebook puede llegar a matarte. ¿Cuántos problemas de pareja por Facebook, eh? Hablando de parejas, la siguiente noticia bizarra 2.0 es que, aunque sea difícil de creer, estas cosas pasan, ¿eh? Una boda se celebra vía Skype porque el novio estaba enfermo. Parece ser que una pareja de jóvenes coreanos que estaban viviendo en California, en Estados Unidos, se iban a casar y habían organizado una mega fiesta, 500 personas, muchos de ellos viajaron desde Corea, y a último momento, a Kim, el novio de 27 años, le detectaron una severa infección pulmonar que obligó a los médicos a ponerlo en cuarentena dentro del hospital. Un garrón. Entonces, se realizó igualmente la boda en la iglesia, bueno, en el lugar donde lo iban a hacer. Que se casaron en el hospital. No, bueno, eso sería lo lógico, ¿no? Si ya tanto lo amás, sacrificá la fiesta, todo, andá, quedate al lado de la cama de tu marido. Esos eran los matrimonios que duraban, ¿eh? No, ¿qué pasó? Estaba la mujer en el altar, la novia, y el novio, a través de pantallas, con su laptop, desde la cama del hospital, reflejando, ¿no?, la pantalla en el lugar de los hechos, donde estaba la familia, la novia, todos. Se casaron. Inmediatamente después, la mujer va hasta el hospital a saludarlo, a darle un beso, somos casados, qué sé yo. Y se queda acurrucada toda la noche junto a él. No. Oh. Le da un beso y se fue a la fiesta, ¿podés creer? Todo mal, che, se va al joraca. Sí. No, de cuarto, o sea, quédate con tu marido, ya está, es una fiesta. Esperá que se ponga bien, en todo caso, y después organizan otra fiesta. Está bien, es un garrón, 500 familiares que vienen de allá, qué sé yo. Pero bueno, ahora que si la pienso casas, no está tan mal, ¿eh? Sí. Y sí, bueno. Aparte, lástima, loco, te enfermaste, quedaste en el hospital, ya te vas a recuperar, después vamos a Corea a festejar, pero todo. Además, para una mujer es muy importante la fiesta de casamiento. Y bueno, como pero una obsesión que les agarra. Pero, que, pero ¿qué importancia tiene si no estás al lado de tu marido? Pero estás con todos tus familiares, amigos que vinieron de Corea a verte. Pero por eso, no hay que ¿qué casarse, vas a decir? Hay ¿no? que organizar ¿no hay fiesta? Fiestas. Sí, solo fiestas, no el casamiento. Pero ¿quién iba a disfrutar? O sea, ¿qué le vas a decir a todos tus familiares y amigos que vinieron desde Corea? Che, no hay fiesta porque se enfermó. Y pero se enfermó. No, es bueno, un odio, justamente, un rencor de mirá lo que él le dijo en el altar, desde la laptop, en la no cama del de hospital. En la cama del hospital le dijo, Helen, mi esposa, lamento mucho no poder caminar contigo por ese pasillo ni acompañarte en el altar. Pero este es solo un día y vamos a vivir juntos por un largo tiempo. No dijo para siempre, ¿eh? No dijo para siempre, dijo por un largo tiempo. Prometo ser un perfecto marido de ahora en adelante para reponerte esto. O sea, ¿te enfermas y encima tenés que pedir perdón? No me parece. A ver, pero uno se siente culpable cuando se enferma. Obviamente que sí, pero... Bueno, internet hace milagros, ¿no? Por ejemplo, Facebook te salva la vida, el Skype, que es un teléfono online, hace que dos personas puedan llegar a casarse. ¡Qué loco! Ahora me estoy planteando esto de tener novios a la distancia, por ahí con Skype puede andar, ¿eh? Y sí, porque aparte te configurás distintas cuentas y no se te arma ningún quilombo. Podés tener varios novios al mismo tiempo, podés claro. casarte muchas veces al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y decir el mismo discurso sin nombrar a la persona. Vamos hacia rumbos desconocidos y aterradores, ¿eh? Porque ya después de estas dos noticias que acabamos de comentar, cualquier cosa puede suceder con el mundo virtual. Para cerrar esta sección, les acercamos otra noticia, va, que no es tan noticia en realidad, pero era como una nota que queríamos levantar porque es un suplemento que nos ha amparado durante bastante tiempo, que lo hemos leído, un suplemento que recoge todo esto, esta contracultura, espacio rockero. Esos primeros acercamientos al mundo del rock, por ahí y al diario. Transcurrimos, y al diario, por ahí los transcurrimos leyendo el suplemento No del Página 12, que acaba de cumplir 1000 números. 1000 números cumplieron y lo que hicieron fue homenajearse. ¿Elegir? Homenajearse, sí. Se podría decir, de una forma bastante original. Eligieron 1000 bandas. Que según ellos tenés que escuchar antes de envejecer. Obviamente no les vamos a contar las 1000 bandas porque no vamos al carajo, pero hay un par que nos parecen graciosas, como por ejemplo 2 minutos. Una banda, 2 minutos, 3 acordes, 50 birras. Así lo define la gente del supleno a 2 minutos. Actitud María Marta, hip hop revoltoso, chavista y rasta. Amy Winehouse, alma negra, soul bardero y un no a la rehabilitación. Buenavista Social Club, cómo ser abuelo y tocar como un adolescente. Divididos, la aplanadora del rock y la siesta más larga entre discos. Bob Marley, la mejor pitada del reggae. Esta es muy buena. Keith Richards, el gran misterio del ADN rockero. Papos Blues, el trabajo más honesto del mundo. Escape, cannabis de calidad y barato. The Rolling Stones, es solo rock and roll, pero me gusta. Y los Beatles, para cerrar, ¿por qué no? El lugar donde todo empezó, obviamente que sí, y nunca va a terminar. Una más, perdón. Y con esta sí cerramos. Nirvana, la banda del cantante que lo entendió todo antes de los 27. Después también está Viva Elástico, la banda que entrevistamos la semana pasada. Ah, el mirá, regreso de los ídolos Babyface. También está Señor Tomate, no sé qué decía el Señor Tomate, pero... pero está buenísimo que tengan ese lugar con el under. Cerramos este bloque que ya se viene una nueva hora aquí en Nacional Rock. Y vamos a escuchar a Miss Bolivia haciendo Tu Política. Siempre fiel a su política. Miss Bolivia vibra. Mejor que enfermarte de todo. Montate al flow que te trae esta rima. No pares más, podés hacer lo que quieras. Lo que imagines, que te ilumine. Vos decime, sabes bien que todo lo podés hacer. Haz que vacile, no lo desperdicies. Porque este encuentro no es casual, vos ya lo sabes. Y nunca olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar, vivir, podés hacerlo de cualquier manera. No olvides que tu estilo es parte de tu arte en esta tierra. Si podés elegir cómo volar, vivir, podés hacerlo de cualquier manera. Si mi política es liberación y si mi política es esta canción, termino el tiempo del silencio. Esta es mi declaración. No siento limitación para decírtelo. Ya me cansé de ocultarlo. Ya tomé la decisión. En cada oración de esta rima te encuentro. Que en cada pensamiento te beso. Sabes que yo no quiero ser más tu sister. Quiero ser tu amor. Seguime, vibrame con tu ritmo, bailame. Con tu alma raptame, sentime, no pares más. Subite al ritmo, subite al flow y destila sensación.

ármense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. Ármense todos, todos los que puedan, hazlo a tu modo, con lo que tú quieras. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Ajá. Y buscar en tu libro de secretos del mar, darle cuerda. Una nueva hora arranca acá en la Nacional Rock 93.7. Quédate con nosotras hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos lo que sonaba recién. Daniel Melero, quiero estar entre tus cosas. Recordamos nuestras vías de comunicación, compañera, si te parece. 4999-0937 es nuestro teléfono. Y www.noctambulas.net es nuestra página web. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado del piso del día de hoy. Sí que lo levantamos a las 7 de la mañana para que venga a Nacional Rock. Y se trata de Augusto Costanzo, un ilustrador bastante conocido. Cada uno, cualquiera que vea una imagen, una ilustración de él, un dibujo, se lo va a reconocer. Por ahí no sabe quién es el autor. Bueno, aquí lo tenemos para que nos cuente un poco acerca de su trabajo. Bienvenido, Augusto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido, antes que nada, por haberte levantado. Un contacto internautico, vía Twitter, lo hemos surgió. Conocido sí, a Augusto sí. Costanzo. Bueno, contanos, Augusto, vos ya llevás más de 20 años de carrera. Queremos saber cómo surgió cuando eras un pibito apenas. En realidad, digamos, me pasa con el dibujo algo que me parece que a todos les debe pasar lo mismo. Es una actividad que uno hace desde chico y nunca tuvo un corte. Digo, no es como si estudias para abogado, que sabes que te preparás durante la universidad y hasta que no llegás a tener un título no puedes ejercer. Digo, yo vengo ejerciendo de chico y... Y posiblemente lo que sí haya sido un sueño desde la adolescencia a esta parte haya sido querer publicarlos. Uno dibuja siempre. Sí. Pero llega un momento en que tenés ganas de mostrarlos y que además de consumir, porque digo, a mí me pasó también elegir que mi dibujo fuera y estuviera eligiendo el sostén de los medios gráficos, que no siempre, digamos, sí. Hay mucha gente que le gusta dibujar y termina pintando. Digamos, otras haciendo otras cosas, pero yo tenía claro el objetivo de adolescente que quería trabajar en los medios. Digo, había una fusión también muy real con digamos, el amor a las redacciones que no conocía, pero digo, me entusiasmaba la idea de cierta cuestión con el periodismo también, y asociado se da esta cosa de a partir de los 19, 20 años poder empezar a publicar en medios de la Argentina y eso. Claro, digo, tenías el punto fijo, sí, y lo lograste. Total, hoy en día, sí, estás en un montón de medios, bueno, estás en la Rolling Stone, en Clarín, en Olé. En La Nación. En La Nación trabajé. Hoy por hoy, digamos, el diario donde laburo es el Olé. Y a veces sí, después el resto va rotando. Digo, la Rolling cuando llaman está todo bien y digamos cosas para publicidad. Lo que pasa es que ahora se empieza a cumplimentar, qué sé yo, con laburos de afuera o con trabajos de acá que no tienen que ver tanto con la prensa. No sé, desde un arte de tapa de un CD, algún afiche, cosas así. ¿Se podría decir entonces, Augusto, digamos, la técnica que vos utilizás es a través de, digamos, el dibujo digital? ¿A través de la computadora o también, digamos, dibujás, pintás? Cuando yo comencé en el 89, nada, era hacer el dibujo, claro, y empezar con el lápiz, mandar un fax a la red, un fax. Sí. Existe. Buenísimo. Si alguien usa fax, llame, por favor. Sí. Si alguien todavía utiliza manden el fax. Sí. Claro, manden un fax. En la radio hay un bueno, fax. Entonces, que era lo más top de tecnología que podía llegar a existir, en lugar de levantar el teléfono y contar qué era lo que ibas a hacer, o digo, si te llamaban era... Primero, si te llamaban, si te encontraban, porque en esa época no había celulares. No había celular. Entonces, si te encontraban, o te dejaban un mensaje, vos respondías. No, los ritmos eran otros. Con mucha más anticipación que se tenía que crear, sí, todo, ¿no? Sí, exacto. O tener, digo, para un diario tenías que tener suerte. Para una revista podías zafar, digo, unas horas que no te encuentren. Y bueno, mandando ese boceto te lo aprobaban y después tenías que pasar a hacerlo en papel. Calcular un tiempo es, digamos, X, digo, porque uno también no era muy ducho y podías cerrarle y podías empezar de nuevo. Eso tenías que hacer, romper el papel y empezar a colorearlo otra vez y qué sé yo. Después, tomarte el colectivo, no había mail. Sí, sí. Llevarlo, ver si les gustaba. Si les gustaba estaba todo bien y si no tenías que volver a hacerlo otra vez. Era todo un proceso que te llevaba, no sé, entre que te llamaban y lo entregabas, dos o tres días. Hoy eso lo haces en dos o tres horas. Claro. ¿Cuándo fue entonces el gran cambio a esta nueva tecnología que es la computadora? Y dijiste, wow, encontraste todo este tema de digital. En el 95, de a poquito, dentro de lo que es el universo de las gráficas, se empezó a masificar. Muy poco. Todavía eran caras las máquinas, claro, y qué sé yo. Pero después, digamos que en el 99, ponele, fue el momento que sí, que ya todas las redacciones tenían mail y eso, y ahí fue, por lo menos acá, digo, antes quizás era afuera, ya quizás lo manejaban desde antes, pero ese fue el proceso. Y ahora te debe pasar muy poco esto de que te manden a rehacer un dibujo, ¿no? Porque ya, digamos, tenés un nombre y es también que, es mucho más fácil que te digan. Hay oficio, sí, también que ayuda, digamos, ahí sabés que hay cosas que... Aparte hay una cosa, hay una ley dentro de lo que es el trabajo de como freelance, que si es algo que te gusta mucho a vos, es muy difícil que al otro tipo no le guste. Cuando yo mando algo que no estoy convencido, estoy como dejando sin querer algún flanco como para que el otro pueda llegar a hacer un comentario. Y eso que es ley, ¿eh? Se puede aplicar a varios ámbitos a de todo, la vida, quizás, claro, ¿no? Que cuando sí, uno no está convencido de lo que hace y no le pone toda la pasión, se nota. Si vos vas seguro con algo, por más que sea algo que el otro no espera y está esperando otra cosa, lo podés llegar a convencer. Seguro, eso sobre surge. Todo si tenés, bueno, tanta trayectoria como es tu caso, decíamos, 20 años ya dedicándote a esto, también 20 años eso... de errores, claro, digo, también bueno, está eso. Digamos, la cantidad de veces que te mandaste macanas, que son las que te ayudan, digo, siempre me pasa eso también, que yo al no ir a la universidad y no cometer errores en un proceso de estudio, los hice ya delante de la gente. Así que bueno. Y te curtiste laburando, se podría decir. Exactamente. Así, en lenguaje de la rock. Dentro de todas las cosas que dibujás, por ejemplo, lo deportivo en el Olé, por ahí cosas más de actualidad, cosas de música, de arte, ¿qué es lo que más... Te gusta y con lo que más te inspirás dibujando? Y con la música, posiblemente. Digo, hace poquito tuve que hacer un laburo para Sony Sacora cuando falleció María Elena Walsh, un disco doble que es muy, muy lindo, muy interesante, que es un compilado para chicos y no para grandes. Y me pasó que me encantaba la idea de hacerla a ella porque siempre tenía ganas de algún momento meterme con el universo de ella. Y me costó mucho también por el respeto, pero a su vez Como era algo que tenía que ver con la música, fue muy inspirador. Claro. Salió súper bien eso. Estamos viendo, bueno, recordamos, tiene una página, Augusto, que es www.costanzo.com. Se escribe, bueno, para los que no conocen, costanzo.com. Ahí estamos viendo justamente los dibujos de él, muy relacionados también a la música. Hay uno que a mí particularmente me gustó mucho, que es uno de los Beatles, son como caricaturas, se podría decir, de ellos. Sí. Y abajo dice Revolution. Esa es la marca de remeras. Ah, eso, la remera surgió hace en el 2007, que amigos me hinchaban las bolas, decían, ay, porque yo había llegado más o menos a un lugar de síntesis que era interesante y que las caricaturas terminaban siendo muy sintéticas, eran casi un sello. Y me decía, y esto estaría bueno para remeras, así que yo, hasta que encontré un método que las pude hacer medianamente caseras, con una persona que las hacía, ahora se llama transfer, entonces las podía hacer de a una, no había inversión ni nada, y comencé haciendo algo muy casero. Ahora nada, tengo un amigo que es socio, que las hace, digamos, un poco más industrialmente hablando, si querés decirlo, pero siempre muy caseramente, porque... Es una experiencia muy de entre casa. Sigue siéndolo. Bueno, pero eso también le da su magia también, sí, ¿no? Sí, es divertido. No, además son muy lindas y, bueno, lo pueden seguir a Costanzo vía Twitter, por vía Facebook, y también tiene su respectiva página, lo de las remeras, que ¿cómo es? Es Costanzo. Si van a la mía, después de ahí te deriva. De eso como, no. Sí, hay como un... Costanzo Sopa, ¿no? Exacto, sí. Bueno, hablando justamente de la página web, en un apartado, en el bio, digamos, no hay una biografía muy extensa tampoco, pero hay una frase de Francis Bacon que yo estaba viendo y pispeando y que está bueno para traer, digamos, acá a la mesa, que dice, no la voy a leer en inglés, obviamente, porque no quiero pasar ya más vergüenza. ¿No está en español? ¿No la puse, no? No, está en inglés, pero dice, bueno, más o menos como que la imaginación fue dada al hombre para compensar lo que no es, y el sentido del humor para consolarlo por lo que realmente es. Total. Contanos un poco, Augusto, digamos, aquí viene esto de en la biografía poner esta frase, es como un poco Bacon tu inspiración. Esa frase, Bacon me encanta, no tengo nada que ver plásticamente con él, pero me fascina ese pensamiento. Y va muy paralelo con lo que hago, porque yo me gusta mucho trabajar una idea muy fuerte en el dibujo, pero a su vez el humor lo uso como condimento también, digamos. No lo termino usando como si fuera... No es el plato principal que te doy, pero, digamos, es la sal de lo que le agrego al trabajo. Digo, hay un humorista... No un humorista frustrado, porque tuve la chance de haber publicado cosas de humor, y de hecho en Olea algunas cosas hago que tienen que ver con eso, pero me di cuenta en un momento que me gustaba más dibujar y pensar ideas conceptuales que hacer humor gráfico. Y, bueno, quizás el humor gráfico fue la inspiración para que yo me dedicara también al dibujo. Pero bueno, eso es el resumen, es un buen resumen esa frase para lo que yo hago. Sí, seguro, aparte también teniendo en cuenta que, bueno, es uno de los máximos exponentes del empirismo, y esto que vos decías de cómo vos te curtiste en la práctica. Total, también. No, total. No en la teoría y no en la universidad, sino, o sea, de la inducción, sino de la Totalmente. Deducción. Así que bueno, estamos hablando con Augusto Costanzo, un divino por venir acá a las 7 de la mañana. Vamos a ir a un tema que justamente elegiste vos como el tema de Daniel Melero. Ah, vos le hiciste un arte de tapa, ¿no? A Melero, no, ¿no? Melero lo que está dando vueltas por ahí es otra cosa. Es salió un compilado y un amigo, una persona me pidió que hiciera algo con eso, pero algún día haremos algo con él. Bueno, como decíamos, la remera que le gustaba a Tombo. Sí, esa remera está bárbara. Era la de los Beatles, sí, que dice Revolution, y justamente vamos a escuchar ese tema que elegiste vos, Costanzo. Say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, know that you can count me out. Don't you know it's gonna be alright? real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Qué temazo, ¿eh? Revolution, The Beatles. 7 y 19 minutos de la mañana en este domingo 13 de marzo. Fresco, fresco. 11 grados la temperatura. Recordamos 4999-0937. Nuestro teléfono. Le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica, en lo que queda del programa. Hasta las 8 te acompañamos y estamos con Augusto Constanzo en la mesa. Así, estamos hablando con Constanzo sobre la radio, sobre Nacional Rock, la programación nueva, porque justamente te conocí vía Twitter porque sos un fanático, fanático de la radio. Es que también la profesión, digamos, me ayuda a poder estar, mientras laburo en cierta etapa del trabajo, poder estar atendiendo también otras cosas. Digo, hay un momento que sí, que te pones a pensar la idea y todo eso, que ahí desconecto todo, pero cuando ya arranco y empiezo a dibujar o algo así, ya puedo estar. Y me gusta estar pendiente y hacer zapping, digo, no quedarme con nada fijo. Hay pocos programas tipo de rutina que tengo, pero y testeo mucho con Nacional Rock, escucho mucho la mañana, voy pasando a la tarde también, sí. Y nada, me he quedado con algunas cosas así que me gustan mucho. Así que nada, soy oyente también de la radio. Bueno, buenísimo. Nos encantó entonces, porque si no, de otra manera no hubieras venido, la verdad, a un programa. Bueno. La verdad que soy súper fan. Si no fuera fanático de la radio, no hubiera. ¿Nunca pensaste en hacer radio vos? De hecho, estudié en el. Cuando era chico. Sos chico, che. No, por Dios. Estudié, en el ICER estudié una carrera que no existe más, que ya era periodismo de radio. Ahí había algo de cosas, pero. Sí. Pero el dibujo me ganó y cualquier cosa que quise encarar en paralelo al dibujo terminó por la mitad, siempre. Pero es una gran pasión. No sé si me gusta más escucharla que hacerla, de todos modos. Algún día quizás. No. Un fiel oyente. Sí, me saque el gusto y haga algo, pero bueno. Seguro. Estoy justo en el Twitter que comentabas vos recién, Gala, de Constanzo, que es, bueno, twitter.com/Constanzo. Y está de fondo la foto de Jack Black de la película Tenacious D. No, esa es de... fue una coincidencia, nada. Yo tengo un amigo que hace estas entrevistas a veces, que van afuera y hacen esas entrevistas tipo de Hollywood con el personaje y el cartel de la película atrás. Y esta fue para los viajes de Gulliver. Y este amigo viajaba Sí, es verdad. Y me lo había anticipado, me había dicho, che, voy a hacer a Jack Black. Y digo, uy, yo tengo un dibujo de Jack Black. Digo, si, de Cholulo, digo, si te lo te ha ido sí. una impresión. Digo, ¿se la das? Sí, pero se la doy a dar en vivo. Digo, no, no, es para que se la des de onda. Sí. Digo, atrás cuando termina todo. Y este chico es Alexis Puig, un chico que hace entrevistas ahí para América. Y se la dio en vivo y fue parte Buenísimo. De la entrevista y fue muy graciosa la reacción de él, estuvo bueno. Fue, no, pero eso que son, a mí me dio mucha risa porque esa foto me la dio Alexis después, la posteé en el Facebook y a partir de ahí la gente te dice, ah, te está yendo bien. Lo que entiende la gente por irte bien sí, y digo, sí. fue una choluleada, son claro. cosas que acompañan al día a día. Digo, yo para llegar a fin de mes tengo que seguir laburando como un negro. Claro, obvio. Pero esas cosas que por ahí, si sí, estás no, ahí, pero es muy una gracioso. Foto de Jack Black y es como, ah, Totalmente. Pará, la estás repegando, no claro. te olvides de dónde venís. Pues, digo, pará, ¿dónde está la chabón. Pegada ahí? Digo, claro, entonces es muy gracioso cómo interpreta la gente eso. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de esto, contanos un poco por ahí a quién tuviste oportunidad de darle una obra tuya, pero no desde lo del cholulaje, sino quizás de, como nos contabas recién, sí. de María Elena Walsh, ah, esto sí. De esas obras que por ahí significaron en lo personal a nivel de homenaje, quizás también. Sacarte un gusto, sí. sí. Y bueno, había un laburo en la página que recién vos decías, David Grohl, que es el de sí. Foo Fighters, cuando justo me lo encargaron, eso fue para una revista Playboy de afuera, para la de México, y fue un placer. Hay ciertos personajes que además de ser tu, digamos, qué sé yo, cuando es parte de tu universo sale más rápido. Sí. Y salen mejor y bueno, Jack Black salió bien, pero Jack Black había sido para una muestra que había hecho yo en Recoleta. Pero el otro, el de Grohl, fue hecho ahí para la revista y salió también súper bien. Debe haber imágenes que vos tipo las tenías en mente antes de que te las pidieran, ¿no? Sí, también. Pero el tema a veces con el dibujo y lo que tengas en mente, lo que ve la gente a veces es la traducción de lo que vos tenés en mente y el éxito de un dibujo es cuanto más porcentaje hayas logrado lo que tenías en mente que quedó en el papel. Claro. Y no siempre lo que vos pensaste es lo que terminó en el papel. A veces toda la articulación que llega del cerebro y pasa por la mano, por el brazo hasta sí. la mano, quedan cosas en el camino y no termina de ser lo que vos querías. Digo, el éxito de un dibujo se basa a veces en la mayor cantidad de porcentaje que haya llegado de señales que tengas de lo que te hayas imaginado. Claro. Y bueno, uno está a veces como traductor de esas cosas. Está bueno justo meterse en este terreno porque para hablar un poco de lo que es la profesión del dibujante o del artista plástico, bueno, digital en tu caso, de cómo sería por ahí un día de trabajo en la vida de Augusto. Vos te pones tu propio ritmo, vos producís y sí, como, al ritmo de lo que te piden o también tenés, digamos, tus momentos de inspiración porque no deja de ser una expresión artística, no es como un abogado que va y resuelve casos y después se va a su casa. Pero o sea, ¿sabés cuál fue la fórmula? Digo, en los primeros 10 años sí me pasaba, por ejemplo, que hacía de todo para todos y a veces no podés elegir, obviamente, sí. digo, al día de hoy a veces pasa. Pero en ese momento sí, era como que el trabajo era el trabajo y yo me separaba mi espacio para hacer cosas para mí. Lo que traté con el tiempo para también disfrutar de la profesión es que las dos cosas se unieran, esos dos caminos. Entonces los últimos 10 años como traté de comenzar a elegir cosas que me gustaran y temas que me gustaran, digamos el mismo trabajo que me encargan, empieza a ser el mismo disfrute que el trabajo personal. Claro, y ahí es cuando llegás por ahí a hacer una selección de todos estos trabajos y hacer una muestra. Exacto. Que no tiene que ver todo con algo que hiciste en el momento personal, sino son publicaciones sí. que fueron dando, pero las que más te gustaron son las que se exponen. Sí, sí, en este caso, a ver, hice el año pasado, bueno, justo. ACDC, pero eso. Hace 2 años. Hace, ¿no? Sí. Que no, cuando cumpliste 20. Ah, sí, el 2009. Ah, es verdad, 2009. Pero. Fue 2000, ya pasó. Cumpliste 20 años. Pasa que el 2011 acaba de arrancar igual, total. Así que todavía vale decir. No, pero tenés razón, fue fin del 2009. Pero esa especialmente fue de cosas que yo pensé e hice para mí, digamos. Había una frase muy graciosa de Andy Warhol que decía, el mejor empleado que yo puedo tener es un jefe, que es alguien que te dé órdenes, digo, en el caso cuando vos sos freelance y qué sé yo, necesitas a alguien que te Claro, por eso te pregunto esto de tu día, cómo uno se organiza al ser freelance y también trabajar con algo tan artístico. Por eso digo, trato de difusionar eso, pero a su vez digo, tengo una rutina, digo, a la mañana, digo, yo tengo 2 hijas, las llevo al colegio, el ritmo escolar me ordena a mí, Claro. Te hace levantarte temprano. Sí, totalmente. Y digo, hoy, que haya llegado acá a las 7, a mí no te digo que me levantan a las 7, pero sí a las 8 seguro ya estoy arriba. Pero sí, me ordena, digo, tengo una rutina de ver cosas que llegan, de mails y qué sé yo, y después por a las 10 ya empiezo a laburar. Claro. Ah, yo sé que hay cosas fijas que tengo y otras que son cosas que vienen en la semana, las voy ordenando también durante la semana. Pero, no, bueno, no, y digamos, esta misma muestra, justo la que decían ustedes, la ICDC, que fue de fines del 2009, la estoy llevando justo a Rosario ahora. Ah, buenísimo. En abril, sí. El 15 de abril. 15 de abril, entonces, en Rosario, la muestra, sí, ACDC de en el de Parque Constanzo. España, que es un lugar hermoso. Imperdible. No, imperdible. Y acá en Buenos Aires, ¿tenés algo planeado? Y fue el año pasado, pasó volando. Sí. Se me quemó. ¿Sabes lo que me falta? Más que una muestra, un libro. Eso. Eso es una gran deuda. Y quiero sentarme quizás a pensar algo que tenga que ver, sí, con eso. Porque no quiero hacer tampoco un libro compilatorio. Quiero, como pensé esa muestra, elegir un tema y trabajarlo y hacer algo lindo. Tenga cierto correlato, ¿no? Como claro. Aparte me gusta, claro, que sea un libro conceptual también, eso me fascina. Digo, sí, la muestra esa ACDC se llamaba así porque era dedicada, era una muestra que era dedicada a la pasión entre la música y el dibujo. Están en mi página algunos de los laburos. Y era una cruza de esos universos. Muy bueno, lo esperamos ansioso. Se podría decir que esto justamente que vos marcás de la música, del dibujo, todo, como tus pasiones artísticas, sí, en base a las que te inspirás también para dibujar, ¿no? Porque a veces por ahí cuando uno habla de un artista parece como que te levantaras y ya se te ocurrió todo. No. Y yo creo que también es un sacrificio y es un pensar y es un rehacer. Y es un vivir. Y es un prueba y error. Porque hay otros que elegirán otros temas para inspirarse porque la vida les tocó con otro lado. Digo, yo tenía... No sé, o mis viejos incentivaron un poco por ese lado de la música o lo que sea. Ellos son artistas plásticos también, pero de hecho creo que lo último que querían era que fuera dibujante o de su experiencia. Pero bueno, salió así y qué sé yo. Otros tendrán otros temas para inspirarse, pero ahí va. ¿Nunca incursionaste en la música? ¿Algún instrumento? No, ves eso también, como lo de la radio. Son cosas que prefiero a veces estar más de testigo que meterme y hacerlas. Seguro. No sé qué pasa. Algún día quizás se pierda el miedo. Y bueno, llegando un poco también al final de esta entrevista, contanos cuando, teniendo en cuenta el tema que va a seguir, cuando trabajaste con Gillespie, con encuentros con él, que es muy radial también. Es cómico, sí, porque fue... En realidad yo había hecho la gráfica para un festival en el que nos encontramos ahí sin conocernos. Y nada, pegamos buena onda y eso también es importante. Cuando trabajas con un músico, en este caso que le hice un par de artes de tapa para sus discos, trabajar con el músico es fundamental. Y como no, bueno, obviamente no puedes dejar de reírte si lo conoces y qué sé yo, y reinterpretarlo a él y a su música en estos discos fue bastante fácil, porque digamos, le encontrás el lenguaje a él enseguida y te permite también, digo, el universo él es bastante elástico y entra el humor ahí, entonces pude desenvolverme bastante fácil. Y además te llevaste un amigo también. Sí, total, sí, sí, pues me río mucho. Y aparte tiene uno a veces piensa en figuras así tan conocidas y qué sé yo, y tienen los mismos despelotes o cosas de la vida personal que uno tiene, entonces podés hablar de todo un poco, sí, es muy cómico. Está bueno porque yo he escuchado mucha gente del mundo de la radio y también artístico musical que como que se han vuelto amigos tuyos, siendo por ahí de un palo completamente diferente de la profesión, sí, como que estás ahí. Pero eso tiene que ver con la admiración mutua. Sí. Digo, yo, por suerte, a mí me pasa, digo, también para ser amigo a veces tengo un poco que admirar a mis amigos y sí, tengo la suerte de esa. Digo, no tienen por qué ser conocidos, eso es una ley que tenía de chico también. Era medio fan de mis amigos. Bueno. ¿No? Y está bueno eso. De ahí surgen conversaciones apasionantes. Total. También con los amigos y se aprende, ¿no? Sí, claro. Sí, seguro. Sí. Bueno, Augusto, la verdad es que te agradecemos mucho por favor, hayas venido hoy a la radio. Recordamos la página web para que puedan entrar y chusmear un poco también la movida de las remeras que nos contaba, que es unas remeras muy copadas. La de los Beatles, no me la caguen, que la voy a comprar yo. Es www.costanzo.com, Costanzo, THZ, se escribe. Ahí pueden entrar y bueno, también te puedes conectar a través de la página al Twitter de él, que es bastante tuitero. Eso, recomendamos seguirlo en Twitter. Sí, me divierto. Que es también Costanzo y bueno, Facebook también lo pueden encontrar ahí. Y si no, leerlo, mirarlo en el Olé. Exacto. Yo te voy a hacer un pedido de la remera de Betty Page. Está bien. En este color, así fucsia. Total, dale, genial. Buenísimo. Bueno.

rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Buenísima la nota con Augusto Costanzo y seguimos aquí en Nacional Rock hasta las 8 de la mañana. Estamos escuchando B-52 con Private Idaho. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Así es, se lleva mejor con una buena película que en esta oportunidad nos viene a recomendar de parte de www.salallenaonline.com.ar la señorita Romina Greter, del otro lado de la línea. Buen día, Romy. Día, chicas, ¿cómo están? Tanto tiempo. Todo bien, ¿y vos? Bien, acá con este frío sí. Inesperado. Va a ser un domingo muy peliculero, porque con estas temperaturas no da ir al parque, no da nada. Genial. No, sí, tenés razón. Y además esta película de la que voy a hablar hoy, por suerte está en sala, o sea que es una buena opción para ir al cine. Ah, también. Está en cartelera, así que bien, por ese lado. Contanos, Romy, entonces, de qué es la peli que nos vas a, cuál es la peli que nos vas a recomendar. Mira, la peli que les recomiendo hoy se llama Somos Nosotros, sí. Una peli que se presentó el año pasado en el Bafisi, que es de Mariano Blanco, y es una propuesta diferente de general de las que yo les vengo trayendo cuando me toca participar con la columna, porque es bastante outsider, es de un director muy joven de Mar del Plata, y esta película trata un poco sobre su mundo y sobre un grupo adolescente que son skaters, que se juntan a tomar cerveza, que salen con chicas, que van a fiestas y articulan un relato a través de la historia de cuatro personajes que se van pasando más o menos la posta unos a otros. Y la peli trata sobre encuentros y desencuentros en una noche cualquiera en Mar del Plata. Y lo más interesante es que esa Mar del Plata no es la que vemos siempre recargada de gente, de turistas, sombrillas, son nada que ver. Pasa la mayor parte del tiempo de noche en exteriores, con cámaras en mano, siguiendo un poco una onda documental, con mucho plano secuencia. Y está bueno, es como que te adentra en un mundo de adolescentes muy muy intimista desde un lugar. De hecho, el director de la peli es además el guionista, es quien hace el montaje, es uno de los protagonistas. Así ah, bueno, es, sí. Tremendo laburo, sí, todos sí. Los roles juntos. Algo así, pero después... Pero no tiene a quien echarle la culpa si algo falla. Tal cual, pero como la película estuvo bastante bien recibida, o que es una película menor... creo que se llegó al final todos los laureles el pibe. Igualmente, lo curioso es que esta película, yo cuando la vi esa vez, no me entusiasmó tanto, como que vi más las cosas que no me gustaban que los aciertos o lo que el Blanco proponía. Pero después tuve oportunidad de ver un poco de nuevo la peli y me di cuenta que era interesante esa búsqueda que él planteaba, ¿no? Y que había también una cosa con el sonido, los diálogos, los silencios. Muchas veces cuando se juega con esto de documental, donde hay adolescentes, parece que es necesidad de que griten, de que hablen de más, sí. Que tengan como diálogos así, locos. Y de repente acá, no, era algo muy natural, muy austero. Y, o sea, muy realista, la verdad, y eso estuvo realmente muy bueno. Y después, como les decía, esa mirada sobre los lugares, sobre sí. Los sitios, sobre Mar del Plata, también era muy personal y muy novedosa, si se quiere. El lado B de Mar del Plata. Mar del Plata es linda cuando no hay gente, en realidad, y está bueno que la peli resalte un poco eso. Tal cual, sí, sabes que te da como ganas de ir, totalmente. Hay como espacios que uno ha recorrido más de una vez y ahí es como decís, ah, mirá, me parece que es ese, pero estoy segura, ¿entendés? Pero sí, sí, está bueno desde ese lugar. Después también viajando, yo me daba cuenta que también un poco de ese mundillo, de ese grupo de amigos, de esa vida, estaba muy relacionada a la movida artística y cultural que se viene como presentando sí. El Mar del Plata, que está muy ligada al Trimarchi, que es este... El Festival de Diseño Gráfico. Exacto. Que es enorme, que tiene varios días y que van... Se llena de gente en esa época. Sí, se llena y hay como una movida que no digo que esté como reflejada completamente, ni mucho menos, pero hay como cierta atmósfera, cierto tufillo con la gente ahí, con los skaters, con... O sea, la última vez que estuve en Mar del Plata por el Festival de Cine... Conocí como muchos chicos de perfil parecido, pude conocer amigos de Mariano Blanco y había como esa ondilla. ¿Cuántos años tiene Mariano? Mariano debe tener 20, 21 años. Ah, re joven. Muy joven. ¿Y sí, los sí. Actores que participan en la película son actores conocidos o más bien del under por las características que tiene esta sinopsis que estás haciendo? Se nota que son actores, que deben ser amigos de él, que es como, no viene por otro lado, no. ¿Y están buenas las actuaciones? Sí, son creíbles. Sí. Son increíbles. Si hay algo que por ahí le falta a la película, es que en función a lo que propone, que es bastante personal, la mirada sobre aquello que nos está contando, quizás le falta como un poco de poética, como de definición. Como algo rasgos por ahí más personales, cierto lirismo, si se quiere. Pero también entendamos que es como un pibe muy joven que todavía está estudiando cuando sacó esta peli. No, y la verdad que para es un largometraje, ¿no? Sí, son para 70... tener un largometraje a los 21 años, que se estrenen en el Bafisi y que ahora esté en cartel, como recién nos decíamos, está muy bueno, debe haber sido una buena ópera prima. Sí, exacto. Sí, son 70 minutos en HD, o sea, es un film de bajo presupuesto, sí, como se suele decir. Pero sí, lo que se nota, lo que queda claro es que Mariano Blanco sabe cómo narrar. Es un buen narrador. Y eso para una ópera prima no es menos, no es un dato Seguro. Menor. Y bueno, ¿y tenés idea con qué apoyo cuenta la película? ¿En qué sentido? Claro, a la hora de poder realizarla, ¿es una producción independiente o...? Ah, sí, totalmente. Es muy independiente, por eso no es casualidad que él esté cubriendo tantos roles. Tiene claro. que ver también con la Universidad del Cine. Está muy ligada ahí, que es de donde viene él, con la FUC. Así que viene por ese lado. Pero como yo les decía, tampoco pensemos, porque a veces cuando hablamos de cine, de gente que viene de la Universidad del Cine, por ahí se nos hace como se nos vienen otros directores, otras imágenes. Pensemos que esto, como les decía al comienzo, es más outsider, va por otro lado. Sí. Más personal, si se quiere. Menos visto, ¿no? Bueno, contanos, Romina, para ir cerrando, ¿dónde se está presentando esta película? Porque esta vez no es una película para ir a alquilar ni mucho menos, se puede salir un domingo, aunque haya fresquito, y ir a verla, ¿no? Sí, abrigadito se puede ir al Cosmos UBA, que queda en Avenida Corrientes, 2046, y la están proyectando a las 19 horas. Bueno, buenísimo. Una peli muy interesante, una ópera prima de un chico que tiene apenas 21 años, Mariano Blanco. Es verdad. Exacto. Justo acá lo estaba googleando. ¿Es lindo? Nació el 2 de agosto de 1989. Uh-huh. Oiga, sí. ¿Qué son esas preguntas? Sí, está bueno. Sí, es un lindo chico. Yo tuve oportunidad de conocerlo, es un lindo chico. Así que, bueno. Muchísimas gracias, Romina, por tu participación de parte de hazalallenaonline.com.ar, que están se fueron a cubrir el Pantalla Pinamar. También pueden entrar ahí, ver lo que anduvieron haciendo, y se viene el Bafisi, que también lo van a estar cubriendo. Y hizo una reseña, hizo una reseña nuestra productora, Sofía Tarruela, sobre el Bafisi, ¿eh? Así que atención a leerla ahí. Perfecto, bueno, chicas, un beso grande y hasta la próxima. Un hasta beso, la próxima. Que descanses. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. We'll be right back. Somebody Put Something in My Drink, Los Ramones es lo que se va. Y todos tenemos una de esas experiencias donde decís, che, loco, me pusieron algo, ¿qué onda? Alguien puso algo en mi bebida. Hoy me contaron una de esas, una chica que es más sana, más buena, no toma mucho, no se manda esas locuras. Son las peores, porque una vez que tomó, no la paras más. No, me contaba que hace poquito, hace el jueves, fueron al casino de Puerto Madero y estaban en una mesa de póker. Mesa de póker, un chico gana, saca póker como 7 lucas. Y les invita a toda la mesa un trago y le da 200 pesos a cada uno. Buenísimo. El chabón, la verdad, me saca el sombrero. Ya venía tomando varios tragos. Voy a ver si voy al casino solo para robarle plata a los que ganan. Esta chica se pide un fernet, todo bien. Como la amiga no estaba tomando su fernet, se tomó la mitad del fernet de la amiga, no sé qué. Se fueron del casino. Dice que se quedó despierta hasta las 11 de la mañana. Wow. No se podía dormir, se le aceleró el corazón. Dice que realmente ella es de esas pibas como yo, que caen en una cama y se duermen. Bueno, me contaba que no había podido hacerlo, que se tuvo que quedar despierta porque acostada por él no se sentía bien y que se quedó dando vueltas. El modo giratorio de la cama no lo podía apagar, digamos. No, y después me contaba que hay como un mito que en los casinos les ponen algo a las bebidas o al café. Siempre el café del casino es el más rico porque es el que te mantiene más alerta, más despierto. Y que justamente también en los casinos, pocos casinos tienen ventanas para que uno no vea el paso del tiempo. Si es de día que se hizo de noche, claro, o si es, bueno, de noche, sí, que se, sí, hizo, sí, de, sí, día. ¿Por qué tiene cierto sentido? Sí, seguro, para mantenerte ahí adentro, tenés un cajero, de hecho, así que si no tenés plata, andá y seguí gastando. Así es la vida, pero bueno, sí, una historia que viene a tono con el tema. Cada uno tiene su experiencia con eso, me pusieron algo, no puede ser, bueno, que haya quedado tan borracho. El viernes terminé en un boliche, así como me ves, cuando voy a bailar, me junté con unas amigas, traguito va, traguito viene, dale, vamos a bailar. Bueno, vamos. No fue una buena decisión. No fue una buena decisión. Pero sí, son esas secuencias que decís, bueno, terminé haciendo algo que nunca, viste, no, por ahí no me surge. Uy, tombo bailando arriba del parlante, me muero. Bueno, contemos a los oyentes que recién prenden la radio y que se van a arrepentir mucho cuando le contemos todo lo que hicimos en este programa. Aprovecho, le mando un saludo a Ignacio, compañero de la facultad que está ahí del otro lado escuchando el programa. A Pedro también. También está Verónica Cornejo. Verónica Cornejo. Y Pablo Delía, un amigo de la zona de Isidro Casanova. Hoy y todos los borrachitos amigos de siempre, ¿eh? Hoy estuvimos hablando con el director de Drácula, ¿cómo es? Una metáfora. Una metáfora muy linda. Héctor Alvarelos, director también del grupo teatral La Runfla, que cumple 20 años. Vayan a ver Drácula a las 4 de la mañana en Parque Avellaneda los domingos. Directorio y La Carra. Estuvo también aquí en el piso Augusto Costanzo. Su web es www.costanzo.com. Costanzo. ¿Viste? Yo le dije, en algún momento me iba a corregir. Twitter y Facebook tiene Costanzo. Así que lo pueden seguir, visitarlo. Es un chabón súper copado. Vino a las 7 de la mañana a este programa. Muy bueno. Al fin del programa siempre nos ponemos un poco más verborrágicas. Quizás más de lo que debemos. Porque sabemos que después nos vamos y los vamos a extrañar. Estuvo Romina Greter de parte de www.asalallenaonline.com.ar recomendando la película Somos Nosotros de el joven director Mariano Blanco. La pueden ir a ver. No sé en dónde, pero la pueden ir a ver. Ah, sí, en el Cosmos UBA, en Avenida Corrientes al 2000. Hicimos este programa, Sofía Tarruela en la producción y coordinación de aire, Ulises Mendoza y Dalila Cáceres en los controles técnicos del otro lado del vidrio. Clara Liz Pereira viene ahora con el informativo y se queda con ustedes largo rato, muchísimo rato. Está Victoria Tombolini en el micrófono. Y mi compañera aquí al lado, la señorita Gala Caccione. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Nos vamos con Vicentico haciendo